buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios. De Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos la brújula del sur con música hecha en la capital. Esa es la agrupación La Redonda. Cotufa y Quique Gavilán cantaban Será. El disco llamado Calle Corre Mundo, si no estoy equivocado. Temazo, música hecha en Venezuela, música hecha en Revolución, que usted la escucha en Alba Ciudad 96.3 FM. Saludos a las usuarias, a los usuarios de todo el Valle de Caracas y un poquito más allá. Les saludamos desde el estudio en nombre de todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, del ministro Fidel Barbarito, también de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad y del equipo que está encargado de coordinar esta emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Erloyo está al control técnico de la emisora. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes de este lado del micrófono hasta las 9 de la mañana. Los puntos de encuentro, nuestro Twitter oficial es @albaciudad. Esa es nuestra cuenta en Twitter. Nuestro sitio en internet es www.albaciudad.org. Y si usted quiere mandarnos algún mensaje de texto, está disponible el 0416-921-0113. 0416-921-0113. Si nos está escuchando en la Radio Rebelde de Katia, que es 91.5 FM, se puede comunicar a través de @RadioRebelde915 en el Twitter, @RadioRebelde915, y también a través del 0416-523-9385, que si llegan los mensajes allá, Juan nos los rebota inmediatamente para acá. Dicho esto, vamos para adelante. Buscando las coordenadas. Hoy queremos revisar informaciones de carácter internacional. Vamos a hacer nuestro acostumbrado recorrido de noticias y vamos a ponerle acento a dos temas. Uno de ellos tiene que ver con el tema de las semillas. La semana pasada ya hablamos de este tema. En Venezuela se está discutiendo una ley de semillas. Se ha desatado una polémica desde grupos militantes de los derechos ancestrales de los pueblos campesinos, y hoy vamos a tratar ese tema. También vamos a hablar con ustedes de teatro. Dos temas para compartir hoy, además nuestra selección de música, nuestro recorrido internacional, así que apriétese los pantalones que comienza La Brújula del Sur. Los quichuas lo llamamos Sara. Los mayas le dicen Xin. Los indios taínos del Caribe lo llamaban maíz. Maíz. Con ese nombre lo conocieron los invasores que llegaron a nuestras tierras. Hoy, otra invasión amenaza esta semilla nativa tan presente en la cultura latinoamericana. Las semillas híbridas y transgénicas de maíz están contaminando y acabando con los cultivos nativos. Transnacionales extranjeras hacen negocio con los transgénicos, mientras arruinan las comunidades campesinas y la soberanía alimentaria de nuestros pueblos. Contaminan la tierra con agrotóxicos y usan las cosechas para fabricar biocombustible y dar de comer a los vehículos en vez de a las personas. Cuando el maíz estaba hecho de maíz, lo cosechábamos, comíamos y sembrábamos, lo desgranábamos en un tris y lo molíamos en un desliz. Lo comemos en tortillas o en tamales y lo tomamos como chicha. Con él hacemos harina para las arepas o la colada morada. No dejemos que desaparezca. Dile no al maíz transgénico. Maíz nativo, patrimonio cultural de la humanidad. Una campaña de Acción Ecológica. Cuando el maíz estaba hecho de maíz. Buscamos las coordenadas. Suramérica. El dirigente agrario colombiano José del Carmen Abril, miembro de la Asociación Campesina del Catatumbo, alertó sobre las amenazas contra 6 de los líderes que participan en el paro desde junio pasado en esa región. En declaraciones que fueron difundidas por la emisora Caracol Radio, exigió a las autoridades garantías para poder ejercer el libre derecho a la movilización sin ser estigmatizados, algo que vienen pidiendo desde que se iniciaron las negociaciones con el gobierno hace casi 4 meses. El dirigente José del Carmen Abril calificó las críticas o que se han hecho al movimiento, pero dijo que estas amenazas en medio de las negociaciones buscan una salida a la profunda crisis de Catatumbo, que hoy se encuentran empantanadas por los reiterados retrasos y los pocos avances que ha tenido la mesa con el gobierno. El agricultor señaló que las intimidaciones provienen de hombres encapuchados que se identifican bajo la banda criminal Águilas Negras y pide una comisión de verificación en la zona para evidenciar los casos directamente. La Cámara de Diputados brasileña retoma hoy el análisis y la votación de un proyecto de ley que establece un marco civil de Internet, el cual define los derechos y deberes de los usuarios y proveedores de este servicio. Presentado por el gobierno federal, esta propuesta aparece como el tema principal de la agenda de la sesión plenaria de este martes y el presidente de la Cámara, Enrique Eduardo Alves, reclamó el apoyo de los legisladores para sancionar esta iniciativa con miras a garantizar la seguridad en el ciberespacio. Se trata de un proyecto de discusión desde hace casi 4 años en el Congreso de Brasil que la administración federal de Dilma Rousseff retomó, reforzó y lo colocó en el tema prioritario después de que la prensa nacional informara sobre las actividades de espionaje de la Oficina Nacional de Seguridad estadounidense en contra de Brasil y sus autoridades. Les cuento más. Venezuela elaborará un anteproyecto de ley que prohíbe el uso de transgénicos. La normativa, que pasará por una consulta pública con el sector productivo, ofrecería a los campesinos un marco legal para defenderse contra las transnacionales. Venezuela ha reiterado su rechazo a la utilización de los productos transgénicos por los daños que generan en el ecosistema y también por poner en riesgo la soberanía alimentaria de los pueblos del mundo. Está previsto que para el próximo 28 de octubre, es decir, ayer, se inicie un debate a escala nacional con todo el sector campesino ante un anteproyecto de ley para las semillas que, entre otras cosas, prohibiría la utilización de los transgénicos. La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Blanca Ecaut, dijo que todas las propuestas de los campesinos serían incluidas en este anteproyecto de ley y que será discutido en la Asamblea Nacional. También dijo que es una lucha para defender al sector agrario en contra de las grandes transnacionales como Monsanto, quienes patentan las semillas transgénicas y prohíben a los campesinos comercializar e intercambiar sus semillas originarias. De aprobarse esta nueva ley de semillas, los campesinos venezolanos tendrán un nuevo marco legal para defender sus semillas originarias y también para defender su soberanía alimentaria. 8 de la mañana, 15 minutos. Pagi Pachamama, Kamba Muyutakushka Manda. Gracias a ti, Pachamama. Gracias por darnos la vida en tus semillas. Mira, Mashiko, yo tengo oca, macho y meyoco. Ricochi. Mis semillitas están lindas, conservaditas, con ceniza están. Yo también he traído. A ver, deja ver. Semilla de quinoa, zanahoria blanca, chochos. ¿Quieres cambiar? Chucarillo. ¡Claro! Voy a sembrar y te las devuelvo nuevitas, verás. Así tendremos harta comida. No nos ha de faltar. Las mujeres campesinas, desde tiempos inmemoriales, son las guardianas de las semillas nativas. Las conservan, las siembran, las multiplican, las intercambian. Ahora que las semillas nativas están amenazadas por el negocio de los transgénicos, de las empresas transnacionales, de los acuerdos comerciales y las patentes robadas, ellas las defienden como defienden la vida. Las cuidamos para los demás. Somos guardianas, no dueñas. Una campaña de Acción Ecológica. Una campaña de Acción Ecológica, todas y todos deberíamos movilizarnos y participar más de esta discusión de la ley de semillas, por la, no solamente la seguridad alimentaria, sino por la salud de nuestras hijas, de nuestros hijos, de nuestra población. 8 de la mañana, 16 minutos, yo les propongo a esta hora que nos acompañen mientras les despachamos algunos datos de nuestra sección. ¿Sabías qué? ¿Sabías que la burocracia del espionaje en Estados Unidos se ha vuelto un monstruo que necesita crecer? Esto lo dijo el analista Félix Moreno de la Cova, quien considera que la tímida reacción de Europa ante el espionaje no podrá modificar el modo de operar de Estados Unidos. ¿Sabías que la Oficina Nacional de Seguridad, que actualmente se encuentra gestionando un presupuesto de miles de millones de dólares y quienes trabajan en la agencia no saben qué hacer, no saben qué usar para justificar sus propios trabajos? ¿Sabías que esta oficina, la Nacional de Seguridad de Estados Unidos, no es la más grande de las agencias de seguridad estadounidenses? Están las Homeland Security y, por supuesto, las clásicas CIA y el FBI, recordó el analista. ¿Sabías que todos esos funcionarios y todos esos policías tienen que vivir de algo? Dijo. No hay suficientes terroristas para tenerlos ocupados a todos, así que tienen que espiar a gente honrada, líderes políticos y a todo el que se les antoje. ¿Sabías que la ola de indignación no cesa en los países víctimas de espionaje? Así, la supuesta intercepción de 60 millones de llamadas españolas en un mes por parte de la agencia estadounidense podría romper el clima de confianza que existe entre Madrid y Washington, dijo el titular de Exteriores, José Manuel García Margallo. ¿Sabía que, según el canciller español, esta semana España no tiene constancia de que se haya producido un espionaje por parte de Estados Unidos en las comunicaciones de sus ciudadanos? ¿Sabías que la Casa Blanca aseguró que podría imponer más restricciones a las agencias de espionaje de Estados Unidos y actualmente está evaluando la posibilidad de poner fin a los programas de vigilancia supuestamente dirigidos a gobernantes de las naciones aliadas como Alemania? ¿Y sabías que la bola de nieve continúa creciendo? Nuevos documentos filtrados revelan que los servicios de inteligencia estadounidenses interceptaron unas 46 millones de llamadas en Italia en el periodo de un mes. Ocho de la mañana, 18 minutos. Mi fuente me aseguran que este mes habrá un concierto gratuito de Fito Páez en la Diego Ibarra. Ya ocurrió con Charly García. Sargent Maravilla de Fito Páez, lo escuchamos. Sargent Maravilla se hizo luz. Ese mono loco del Perú. Con su trago al sol al despertar. Es la sal de nuestra vida. Somos socios del club de los monos Zulus. Pasan música nueva y vieja a la vez. Lo tienes que saber. Sargent solo te acepta si amaneces. Stanley siempre fue un superstar. Un insoportable rastaman. Stanley es el novio de mamá. Ya se la lleva. Lejos, lejos del club. Le hace carga su cruz. Ella paga los tragos y no está bien. Stanley le hace creer que ella es su lady y él es su gran mujer. El Gucci va. Las chicas también van. Violeta va. Chico va. Y Pablo va. Y César va. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa f Jones un cargo de Stanley y no lo vimos más. Y todo el club se puso a festejar. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. 8:23 de la mañana, rápidamente nos damos un paseo por la parte norte del continente americano. Unas 22.000 familias en Nueva York siguen sin recuperar sus viviendas y sin un hogar fijo al cumplirse un año el impacto del huracán Sandy en la costa oeste de Estados Unidos, dicen algunas organizaciones civiles. Muy poca ayuda de recuperación ha llegado a las áreas afectadas en los últimos 12 meses. En tanto, las familias que encontraron un nuevo hogar ahora pagan hasta 70% de sus ingresos en una renta. Esto lo dijo el grupo Haz Camino de Nueva York. Sandy provocó afectaciones materiales en el orden de los 65 mil millones de dólares en esa parte del país donde inmigrantes y poblaciones económicamente menos favorecidas fueron las más afectadas. El Partido Republicano Estadounidense pudiera aprobar una reforma de las leyes migratorias en Estados Unidos sin contemplar un camino a la ciudadanía de 11 millones de indocumentados ilegales. Eso estiman algunas fuentes legislativas. La oposición está liderada por el senador Ted Cruz de Texas, quien desde un inicio del examen del tema sostiene que una norma que contemple un camino a la ciudadanía por un aproximado de 11 millones de indocumentados no pasará en el Congreso y este aboga por que sea suprimida. Las posiciones cuentan con un amplio apoyo de los sectores conservadores aglutinados alrededor del movimiento Tea Party en momentos en que la Casa Blanca y los demócratas presionan a la Cámara de Representantes para que asuman un compromiso migratorio. Del lado contrario, el senador demócrata Charles Schumer, el principal patrocinador del proyecto en el Senado, opina que cualquier plan que no contenga el problema de la ciudadanía no va a pasar en el Senado, criterio que comparte con su colega republicano John McCain, partícipe del proyecto aprobado en junio y que la Cámara se niega a votar. Cierro con esta nota. YouTube, propiedad de Google, censuró un video que exponía las supuestas atrocidades que cometieron los rebeldes sirios apoyados por Estados Unidos, al que se accedía a las cuentas hackeadas de Obama en Twitter y Facebook. Las cuentas oficiales de Obama en Twitter y Facebook y la web de la campaña presidencial fueron hackeadas en menos de 24 horas por el ejército electrónico sirio, utilizadas para difundir un video sobre la guerra siria, informa el portal InfoWars. El video, una compilación de 24 minutos de duración, dice Russia Today, mostraba atrocidades cometidas supuestamente por rebeldes y los terroristas de Al-Qaeda en Siria. Pocas horas después de que las cuentas de Obama fueran objeto del hackeo, el video fue borrado debido a su contenido impactante y repugnante, señala YouTube. Aunque el video llevaba meses colgado en YouTube, el sitio web solo eliminó después de que empezara a recibir miles de visitas debido a que se podría acceder a través de la cuenta de Barack Obama en Twitter. Según la decisión de Google de eliminar el video ha suscitado sospechas de que podría existir cierta complicidad entre YouTube y la Casa Blanca. 8:25 de la mañana. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. También decía Bolívar, no nos caerá la unidad por designios divinos. Tendremos que trabajarla. Porque esa unidad tan ansiada, tan luchada, tan bregada, decimos aquí, de estos últimos 200 años, siempre se estrelló. Todos los intentos unitarios se estrellaron contra fuerzas más poderosas, contra la intriga, contra acciones externas, pero también contra nuestras propias debilidades, nuestra falta de conciencia. La unidad entre nuestros pueblos, entre nuestros estados, nuestras repúblicas, nuestros gobiernos, aceptando, insisto, y respetando nuestras diferencias, sin permitir que la intriga cunda entre nosotros, sin permitir que la cizaña venenosa vaya a impedir una vez más el esfuerzo unitario. Yo estoy seguro que no nos van a descarrilar, que no va a triunfar de nuevo la cizaña, la intriga. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Momentos en la historia. En órbita con la soberanía. Venezuela se convirtió desde octubre de 2008 en uno de los pocos países de América Latina que cuenta con un satélite de comunicación que está al servicio del pueblo. Su lanzamiento proporciona un gran número de aplicaciones a través del Venezat 1 en lo que se refiere al impulso y desarrollo de las telecomunicaciones. Venezat 1 tiene como consigna principal mejorar la calidad de vida del pueblo venezolano y potenciar las telecomunicaciones en las comunidades que, durante años, han estado excluidas de los avances y la vanguardia tecnológica. De esta manera, queda demostrado que el gobierno bolivariano mantiene la convicción de llevar a Venezuela por el camino del desarrollo y hacia la conquista de horizontes que en un pasado parecían inalcanzables. El satélite Simón Bolívar es un sueño hecho realidad que seguirá dando frutos socialistas y trayendo beneficios para toda la nación. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Música libre y sin payola. Por Alba Ciudad. Estamos de vuelta. La Brújula del Sur. ¿Qué horas son, mi corazón? A ver, ahí está. 8 de la mañana, 33 minutos. Segundo segmento de La Brújula del Sur. Recuerde las vías de comunicación, arroba Alba Ciudad en Twitter, www.albaciudad.org, nuestro sitio en internet, y el 04-16-921-013. Dicen un mensaje que ya en esta hora que todavía sigue trancada la entrada a Caracas por Tazón y también en Las Tejerías. Diosdado Cabello lo dijo ayer. Esta gente anuncia que va para el centro de Caracas, convocados por Capriles Radonsky, y además denunciaban la posibilidad de actos violentos. Pues bueno, tienen trancada la entrada a la ciudad, va a haber un caos espantoso en la entrada a Caracas. Esperemos que las autoridades garanticen el derecho a libre tránsito que tenemos todas y todos, y alguien le ponga una vez el cascabel al gato. Puede ser que cuatro locos vayan a trancar la avenida y nadie pueda movilizarse, bueno, porque los tipos no le da la gana. Así están las cosas. 8:34 de la mañana, vamos. Je sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle qui connaissent les chansons que je fais, mais il y a une chanson qui s'appelle Je veux. Et s'il y en a qui connaissent les paroles, je voudrais bien que la chantiez avec moi. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Ah, ah, la, la, la, la, la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? La joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux trouver la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Qui fera mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. L'amour, la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. À vous. Je veux la joie. C'est pas votre argent. Moi je veux crever. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Merci. 8 de la mañana, 39 minutos. Música independiente que nos llega de Europa. El tema se llama Yegua y la cantante se llama Sas. Así se llama. Estamos en la 96.3 FM, Alba Ciudad, emisora oficial del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Recuerde los puntos de encuentro que usted tiene con nuestra emisora, @albaciudad, www.albaciudad.org, y también tiene disponible el 256. Ah, no, el 256 no está funcionando ahora. Está funcionando el 0416-921-0113. 0416-921-0113 para que usted nos pueda enviar por allí cualquier tipo de información, solicitudes, peticiones, lo que usted quiera. Si nos está escuchando en la radio Rebelde de Catia, que es la 91.5 FM, acá en Caracas también, se puede comunicar con nosotros a través de esta emisora por el Twitter @RadioRebelde915, que es la cuenta oficial de la emisora, @RadioRebelde915, y también a través del 0416-523-9385. 0416-523-9385. Dicho esto, vamos para adelante. Buscamos las coordenadas. Europa. Bien, entonces es hora de que miremos información de... aquí, del biocontinente. Comencemos por acá. Los gobiernos de Rusia y Ecuador rubricaron hoy un paquete de documentos que respaldan la ejecución de proyectos conjuntos en el sector energético y la esfera de la infraestructura de transporte. En presencia de los presidentes Vladimir Putin y Rafael Correa, fue suscrito en el Kremlin, asimismo, un acuerdo de intención en el campo de cooperación hidroenergética. Otro convenio tiene que ver con el financiamiento por parte de bancos rusos del proyecto de construcción de la central termoeléctrica Termogás en Machala. Las partes firmaron igualmente un protocolo de cooperación entre la Compañía Ferrocarriles de Rusia y el Ministerio Ecuatoriano de Sectores Estratégicos. Poco antes de las firmas del paquete de acuerdos, Vladimir Putin, presidente de Rusia, destacó a Ecuador como uno de los socios comerciales de Rusia en América Latina, que ocupa el tercer lugar de las exportaciones no petroleras hacia Rusia después de Brasil y Argentina. De igual forma, Moscú considera positiva la dinámica de crecimiento del comercio bilateral, indicador que se duplicó entre 2007 y 2012 hasta llegar a un saldo récord en la historia de las relaciones en el orden de los 1.3 mil millones de dólares. Las ventas minoristas en España subieron 2,2% de septiembre respecto a igual mes del año 2012. Retornaron al terreno positivo tras 38 meses consecutivos de descensos. Esto lo dijo el Instituto Nacional de Estadísticas de España. Eliminados los efectos estacionales y de calendario, la diferencia de los días hábiles, la facturación del comercio al por menor también aumentó 2,2% en el noveno mes del año, frente al desplome de 4,8% que padeció en agosto. En la tasa mensual, septiembre sobre agosto, las ventas del comercio minorista fueron corregidas por la estacionalidad. El efecto calendario bajaron 2,5% frente a un avance de 3,3% que registraron en el mes de agosto. En lo que va del año 2013, la facturación del sector acumula un descenso de 5,4% según los datos publicados por este instituto español. Cierro Europa con esta nota. Europa cree que el programa de espionaje de Washington ha creado una brecha en décadas de confianza mutua entre el viejo continente y Estados Unidos. Esto lo comentó una delegación parlamentaria de la misión europea en Estados Unidos. Elmar Brok, líder de la Comisión del Parlamento Europeo que se encuentra en Washington para abordar el polémico mega espionaje, consideró inaceptable la vigilancia secreta a los sectores europeos por más de 10 años. Tras un encuentro entre el grupo europeo y los diputados estadounidenses, Brok, además de reiterar la necesidad de trabajar duramente para restablecer la confianza afectada, se mostró preocupado por los futuros acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Washington. Dignidad, reivindicamos. 8:47 Ese tema se llama Violeta es una niña. La agrupación es Daquidarría. Si usted quiere escuchar ese tema, descargarlo, puede comunicarse a través de nuestro sitio en internet. Nuestro sitio en internet es www.albaciudad.org y allí puede encontrar música para descargar, para escuchar, programas, si los quiere volver a oír, si los quiere descargar, si quiere, necesita un audio de allí, reportajes, no solamente de temas relacionados con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, sino de temas de actualidad, nacionales, internacionales, fotografías, afiches, caricaturas, un montón de cosas tiene ahí, un sitio bastante ágil y que le puede servir para que se mantenga informado. 8:48 Queremos volver sobre un tema que les comentamos al principio del programa en nuestros titulares, que está ocurriendo por estas horas y se lo vamos a comentar de inmediato. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Decíamos más temprano, Venezuela elabora un anteproyecto de ley que prohíbe el uso de transgénicos, la normativa que pasará por una consulta pública que comenzó ayer, 28 de octubre, ofrecería a los campesinos un marco legal para defenderse contra las transnacionales. Eso lo dice la Asamblea Nacional. Lo cierto es que ha surgido una polémica por algún papel de trabajo que circuló y que los movimientos campesinos, los movimientos sociales, revolucionarios, de inmediato se pusieron en alerta y levantaron sus banderas en contra de los transgénicos y las transnacionales. Nosotros de este tema queremos contarles más de inmediato. Coordenada telefónica. En la línea telefónica se encuentra Alicia Romero. Ella se encuentra participando de el encuentro Guardianes de Semillas en Monte Carmelo. Alicia, buenos días. Ernesto Navarro te saluda en Caracas. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por el contacto y la divulgación de este encuentro. Estamos acá en Monte Carmelo, Sanare, Tabla. Estamos teniendo unas dificultades con el audio, te escuchamos entrecortado. Vamos a intentar mejorar el audio para que nuestras usuarias y usuarias puedan escucharte con claridad, porque entendemos la importancia de la movilización de los movimientos campesinos en este nuevo episodio que les toca batallar, que es el anteproyecto de la ley de semilla. A ver si ahora te escuchamos mejor. Oye, en este momento, pues sí, se hizo ayer la primera reunión, ayer con todos los representantes de distintos espacios productivos a nivel nacional para iniciar el proceso de la esta ley es la que en general tiene vacíos muy peligrosos para nosotros con la entrada de transgénicos que pues no había mencionado, sino que no facilita el necesario cambio en los medios productivos y alimentarios a los esfuerzos. Lisa, vamos a colgar la llamada y vamos a intentar de nuevo, Lisa, porque te escuchamos con mucha dificultad y se está complicando así la comunicación. Yo quiero recordarle a usuarios y usuarios que estamos intentando comunicarnos con militantes de colectivo de campesinos que en este momento se encuentran en el estado Lara, en Monte Carmelo, en un encuentro denominado Guardianes de Semillas. Ellos han decidido convocar este evento para hacer sus aportes sobre el proyecto, el anteproyecto de ley de semillas que va a estudiar próximamente la Asamblea Nacional. Y anteproyecto que levantó revuelo por un papel de trabajo que fue filtrado a los medios de comunicación y que, entre otras cosas, aparecían algunos artículos que parecían o daban a entender la defensa de la propiedad intelectual sobre semillas o incluso de las transnacionales. Lisa, te contactamos de nuevo. ¿Sabes qué? ¿Aló? Sí, ahora sí, te escuchamos muy bien. Perfecto. Bueno, perfecto. Le decíamos a usuarios y usuarios que en un papel de trabajo que se filtró públicamente llamó la atención de los movimientos campesinos y ustedes están convocados ahora como movimiento de guardianes de semillas. Ahora, he escuchado declaraciones de representantes del gobierno nacional que aseguran que allí no se va a dar paso a los transgénicos y a las transnacionales, pero en este momento se está desarrollando en paralelo un evento donde está el Ministerio de Agricultura y Tierra, pero también está Bayer, está Monsanto. ¿Cómo es eso? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, mira, esa es una aclaratoria que esperamos que se produzca pronto. Nosotros hicimos el señalamiento público de que se organizó este evento y que era muy extraño que estuvieran compartiendo en el mismo afiche de convocatoria, en los documentos de convocatoria, el Ministerio de Agricultura y Tierra y el INIA y Bayer, BASF y otras transnacionales. Eso aún no ha sido aclarado, Alicia. Mira, hasta ahora no, nosotros no hemos recibido ninguna aclaratoria concreta sobre este hecho. Esperamos que pues que esto se aclare, porque aparentemente puede haber sido una injerencia en esto, pero creemos que esto no puede considerarse tan superficialmente. Necesitamos que el gobierno nacional, las personas que toman las decisiones, estén muy pendientes, que sobre todo en este marco de guerra económica, las transnacionales buscan cómo colarse pues en los distintos espacios, en los distintos momentos, para marcar su presencia y sus enfoques. Entonces, lo que pedimos es no solo una declaratoria de fecha en particular, sino que haya un lineamiento que lleve a los funcionarios públicos a estar muy alertos de tomar las decisiones políticamente correctas en un momento tan delicado. Sí. Después que se diera a conocer este papel de trabajo del cual hablamos, te cuento, nosotros aquí entrevistamos al diputado Braulio Álvarez, él aseguró que eso, que ese papel de trabajo no era el que él tenía en sus manos. Lo cierto es que eso obligó, digamos, a la Asamblea Nacional a ofrecer una serie de aclaratorias. ¿Cuáles son los temas importantes que ustedes están poniendo sobre la mesa, Licia, ahí en el encuentro de guardianes de semillas? Bueno, lo primero es la necesidad, y eso es un consenso de todos y todas, de que es necesario redactar un nuevo proyecto de ley y que se derogue la ley actual y haya una nueva ley. Ahora, ¿cómo es el proceso que estamos planteando? Queremos que esto no sea construya el contenido y no sea pero sencillamente preelaborado a opinar detalles sobre una cosa ya preelaborada, sino que haya un proceso de construcción, porque en ese proceso de construcción hay la reflexión, hay el compromiso que participan en ese proceso para que esa ley no sea ley muerta, sino que sea una ley que pueda llevarse a cabo, que tenga expresión en la realidad. Entonces, por eso estamos empeñados en que ese sea el método, un método colectivo. Así, eso implica un poco más de tiempo. Pensamos que sí hay necesidad de resolver esto en forma perentoria, pero que no podemos atropellar el proceso por un problema de tiempo, porque lo que necesitamos es que sea de esa forma, pues colectiva, participativa. Eso en cuanto al método. En cuanto al contenido en sí, obviamente sobre lo que serían los lineamientos de la exposición de motivos. y el hecho de que el reconocimiento a la semilla campesina como un objeto libre, que no sea, no esté sometido a un proceso de burocratización, sino al contrario, con mecanismos de facilitación y promoción para que sea, pues, se visibilice, porque eso actualmente existe. La semilla campesina sostiene buena parte de los sistemas productivos y alimentarios venezolanos. Entonces lo que necesitamos es darle una promoción, un reconocimiento y una promoción para que eso sea todavía más efectivo y pueda contribuir más efectivamente a la soberanía alimentaria. El tema de la semilla campesina es clave. Lo otro es que tengan que salir de la ley elementos como el reconocimiento de las patentes y los derechos de obtentor. Pensamos que esta es una vía para la privatización de las semillas, para la privatización de la vida. Entonces uno de los elementos clave es que esta sea una ley para la defensa de la vida y no para permitir su privatización. Y esto es que se aclare también una respuesta al tema del uso de semillas. Hay que ser claro de que no se permite, y que no se permite por un problema de principios de conservación de nuestra biodiversidad, de nuestra soberanía alimentaria y por todas las implicaciones que tiene esta tecnología. Bien, Licia, te agradecemos tu tiempo. Contamos muchas dificultades para la comunicación, pero bueno, creemos haber entregado la parte sustancial del mensaje, que es la movilización de los campesinos de todo el país en defensa de la semilla originaria. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Licia Romero, militante campesina del país, y quien se encuentra en este momento en el estado Lara. El encuentro donde se han convocado campesinas y campesinas se llama Guardianes de Semilla. Están en Monte Carmelo. Lo cierto es que todo el revuelo obligó no solamente a la autoridad a hacer una rectificación, a aclarar las cosas, sino también a abrir el compás del debate. Están nuestras campesinas, nuestros campesinos, defendiendo nuestra semilla original. Son las 8:59, nosotros nos vamos a ir, pero nos vamos con los campesinos rap. Lo tenemos por ahí, el cacerolazo. Que tengan feliz día, chau. Frijol, mi mamá le da la olla como que le iba a esconchar, le zumbaba era maceta por delante y por detrás. Y yo salí bien perfumado escuchando el perolero, pensando que era un parrando de aquellos ritmos rockeros. Pero cuando llegué al sitio donde estaba aquel bullero, era un par de viejas locas acabando los canteros. Mi vecina se estrenó todas las joyas renagüero, una joya reluciente, yo no lo podía entender. Si esperaba que con eso el peo se iba a resolver, acabando sus corotas se iba a terminar joder. Yo me acerqué al perolero y le pregunté una gordita, ¿por qué acaban los platos, los pocillos y las joyitas? Me responde con cariño y con una sonrisita: es que ahorita estoy a dieta para ponerme más bonita. Me encontré una señora y le pregunto del asunto, me dijo que las elecciones habían abusado. Yo me quedo viéndola entre todo ese tumulto, porque en su vida las joyas uso nunca le había dado. Ha pasado de abandonado, sin vergüenzas y malcriado. Debería de darle pena a todo ese poco resabiado. Los chinos y los musiú no se dejan sacafiado. Mañana se lamentarán por los corotos acabados. Que no tengo pa' la pasta. Diga pues. Que nos hallo pa'l guisao. Y ahora como hago el café. Ajá. Con los corotos estropeados. Vagabundo. Verdad que pollo pilla y gallina no tiene teta. Quisieron hacer una grasa y le salió una moriqueta. Anda más desesperado que cucaracha en poseta. Vaya pa' de los musiú que amanecieron de oferta. Yo.